Prenda el radio. Solo faltan unos momentos. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Tres. Dos. Uno. Despierta. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. El faro del fin del mundo. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cuando nada es lo que es, cuando nada es lo que parece, cuando hay una intuición, cuando sabes que algo crece, tus ideas mentirán y las dudas fuertes aparecen, que quizás no estás muy bien. Es más fuerte lo que sientes. Escucha. Vuelve, vuelve, vuelve a recordarte otra vez. Escucha. Vuelve, vuelve, vuelve a tu centro. Deja que lo llene. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. No hagas caso al que dirán, repitiendo voces y opiniones, tiempos de velocidad, de juzgar y descartar. No te fíes de un mirar. Sabe lo que sos y sientes, la vigilia y la razón, que tu alma late fuerte. Escucha, vuelve, vuelve, vuelve a recordarte otra vez. Escucha, vuelve, vuelve, vuelve. En esta oportunidad realmente es un gustazo poder recibir a alguien que hace tiempo queríamos conversar con él, que ha tenido la posibilidad de acceder a algunos medios de comunicación masivo también, por lo cual muchos y muchas ya pueden haberlo escuchado. Sergio Somaruga, trabajador, docente de filosofía, militante social, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación a participar de este espacio de comunicación que tanto valoro, porque tiene que ver con una lucha histórica del campo popular por la democratización de las comunicaciones y por garantizarle a la sociedad la libertad de información, escapando al cerco mediático que muchas veces generan las corporaciones mediáticas principales del país. Así que para mí es un verdadero placer estar junto a ustedes hoy. Sí, bueno, quizás destacar una indiscreción, que es que de alguna forma nosotros compartimos unos cuantos años, hace un par de décadas atrás, en torno al movimiento de radios comunitarias, y bueno, eso ha sido todo un proceso desde entonces hasta ahora. Pero, ¿cómo has visto vos, ahora que estás en ese lugar y con otra visión, con otro tiempo también transcurrido, el rol de los medios de comunicación? ¿Se ha modificado algo? ¿Los medios de comunicación comunitario están? ¿Por dónde la estás viendo vos? ¿Cómo lo estás viendo ese análisis? Después de 5 años, además de muchos beneficios en favor de los medios masivos. Bueno, sin lugar a dudas que algo que ha caracterizado al gobierno saliente, el gobierno de la coalición de derecha, fue tener un maridaje, no solo ideológico, sino económico, con los grandes medios, utilizando dineros públicos, ¿no? O sea, utilizando dinero del conjunto de la ciudad que está bajo su administración, y deliberadamente hubo un traslado significativo de recursos económicos, como el caso de Antel, que no lo hizo solo con medios de comunicación como las televisiones de canal de televisión abierta, sino con periodistas, o mejor dicho, con personas que están en el elenco mediático, como Pettinati, a los que les pasaron ingentes sumas de dinero a cambio de muy poca participación en spots publicitarios y demás, ¿no? O sea, un operativo encubierto de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado y en algunos casos a personas en particular. Entonces, y también venimos de un conjunto de modificaciones normativas que al pueblo uruguayo no le generó ningún beneficio real y concreto, a la vida de la gente no le llegó ningún resultado concreto, pero que sí benefició al sector del capital privado, ¿no? Como ocurrió con la transferencia de infraestructura, de uso de infraestructura de internet al sector privado por parte de Antel, ¿no? Entonces venimos así de un proceso de mucha digamos transferencia, debilitamiento del Estado, debilitamiento del espacio público a favor del sector del capital privado, y eso es algo que hay que revertir, y esperemos que eso ocurra, porque muchas veces se anuncian cosas cuando se es oposición, y cuando se pasa a ser gobierno parece que les viene el mal de Parkinson y empieza el temblequeo. Pero nosotros creemos que en el mundo contemporáneo la producción de contenidos, la producción de información, el acceso a fuentes de informaciones plurales y seguras es una condición fundamental para la libertad de las personas, ¿no? Hoy la gente lo sabe bien, vos como un periodista muy comprometido también, el mundo está bombardeado por manipulación informativa, información sesgada, información parcial, información falsa o información que no existe, sino que se convierte en un hecho, algo que no tiene sustento en la práctica, no tiene evidencia, pero la gente empieza a consumir ese tipo de información como si fuera verdadera, y después forma opinión a partir de premisas falsas, ¿no? Lo que nos convierte, digamos, en de alguna manera en títeres de titiriteros que están detrás del escenario manejando la escena política y social, no solo del Uruguay, sino del mundo entero, ¿no? En buena medida este fenómeno ha hecho que las extremas derechas, con su política necrótica, su política del odio, su apología de la violencia, de la exclusión social, de la justificación de la desigualdad y demás, se hayan convertido en un nuevo paradigma, ¿no? Lo vemos en Argentina, en Estados Unidos, lo vemos en países europeos como Italia, como Austria, como Hungría, en fin, hay una serie de fenómenos de crecimiento de la extrema derecha, como también pasó en Brasil con Bolsonaro, que se han alimentado un poco de ese proceso de guerra mediática, de manipulación, de noticias falsas. En ese contexto, y termino el largo razonamiento, creo que los medios de comunicación comunitaria siguen siendo fundamentales, pero no el formato. El formato ha ido cambiando, y cosas que han quedado de cierta manera obsolescentes. Hoy los formatos han variado, hay mucho más presencia y necesidad de actividad de comunicación comunitaria en espacios vinculados a la web, más que a la transmisión analógica por antena, que está muy bien también, pero hay que buscar ecosistemas comunicacionales comunitarios que le den potencia a nuestros esfuerzos por generar un ejercicio contrahegemónico del derecho a la información y a la libertad de expresión. Creo que, por último, que este es un proceso, una tarea central, porque cuando una persona asume como creencias verdaderas nociones, informaciones, perspectivas sobre la sociedad, el mundo y sobre el ser humano que están imbuidas por una concepción egoísta, por una concepción individualista, por una concepción del sálvese quien pueda. Ahí, más allá de si ese es el marco ideológico, la batalla política cualquiera sea esta está perdida, ¿no? Y entonces me parece que toda todo lo que se puede aportar desde el mundo comunitario, de la comunicación comunitaria, es significativamente importante. Qué bueno tener amigos que se paren firme contigo. Un superhéroe, una estrella, dándote luz cuando estás caído. El poder de ese amor, esa energía, mandando calorcito en cada noche fría. No lo hice antes, pero hoy es el día. Hoy vengo a darte gracias. Right. Bantan. Habla. Uy, qué bueno cuando inspiras confianza y vas creando una revolución de conciencias. Qué bueno que le des importancia a la parte humana, mantiene su esencia. Gracias por tu tiempo y dedicación. Gracias por tus ganas y disposición. Gracias por ayudar a cumplir esos sueños. Gracias por estar ahí por los pequeños. No lo hice antes, pero hoy es el día. Hoy vengo a darte gracias. Vengo a darte gracias. Hoy vengo a darte gracias. Yeah. Por todo ese amor. Por estar ahí. Por todo ese calor. Señor Lupica Fubantón. Gracias por tu voluntad que me salvó de naufragios, por tenerme confianza y por tu sol de esperanza. Gracias por ese amor, por esa energía, mandando calorcito en cada noche fría. Gracias por ese amor, por esa energía, mandando calorcito en cada noche fría. No lo hice antes, pero hoy es el día. Hoy vengo a darte gracias. Voy a ven, ven, ven. Dile más bien. Hoy vengo a darte gracias. Yeah, yeah. Ah. Por todo ese amor. Ese calor, hoy es el día, por todo ese amor. Hoy, hoy, demuéstrame esa alegría. Saca, saca esa energía. Esa energía. Podemos mantenernos de cualquier manera partiendo desde medios de comunicación, porque si hubo una coalición en torno al plebiscito de la seguridad social y de la previsión social el año pasado, fue entre los medios de comunicación, la mayor parte del sistema político, prácticamente la totalidad de los visibles al menos, el sistema económico, y fue una lucha bastante desigual en ese sentido, que de cualquier forma arrojó un resultado electoral importante. Y bueno, fueron prácticamente 1,000,000 de votos en un escenario de mucha simetría, mucha desigualdad de fuerzas económicas, fuerzas políticas, el gobierno no solo utilizó el aparato del Estado para estar en contra del plebiscito, ¿no? Desde el lugar de poder, desde el que se habla, incluso infringiendo muchas veces la propia normativa, como el caso del presidente del Banco de Previsión Social, que actuó deliberadamente en la campaña en contra del plebiscito, estando inhibido a tal cosa, ¿no? Y esto no generó ninguna consecuencia institucional como debería haber generado si el Estado funcionara bien. Pero desde eso hasta la utilización de los autos y la nafta que pagamos todos los uruguayos para hacer recorridos y campañas en contra del plebiscito, ¿no? Y después otra nuevamente el desempeño de muchos de los medios, ¿no? Yo quiero justipreciar, decir que me tocó eventualmente como uno más dentro de los compañeros que salió a dar la cara en defensa de la papeleta y argumentar y a tratar de compartir elementos de juicio a favor de esta enmienda constitucional que se planteaba para el artículo 67 de la Constitución, que fui a muchos medios, en muchos fui realmente tratado con mucho respeto, no por mi persona solamente o exclusivamente, sino porque me tocaba representar ni más ni menos que al movimiento sindical uruguayo, ¿no? Pero sí noté en otros medios un fenómeno que me parece importante reflexionar, ¿no? Porque es un sesgo, es un corte, es una influencia subyacente, silenciosa, pero que opera, que trabaja en la cabeza de los demás, ¿no? Que cuando íbamos nosotros había una serie de interrogatorios, de cuestionamiento cuasi inquisitorio, ¿no? El periodista o los periodistas o las periodistas partían de la base de que la propuesta era mala, de que la enmienda era inconducente, que la propuesta era infundada. Entonces, más que un intercambio informativo de preguntas razonables y en un tono razonable, nos pasaban a abordar casi que como si fuera un tribunal examinatorio, ¿no? Que nosotros lo tratamos de enfrentar con el mayor decoro que estuvo a nuestro alcance. Pero después veía en la contraparte, cuando entrevistaban al principal referente de la derecha en el tema seguridad social y progenitor de la 20.130, Rodolfo Saldain, y lo recibían casi como un pope, ¿no? En algún programa, incluso, ¿te acuerdas? Le hacían casi que un tributo, un homenaje a su trayectoria, una biografía exaltada de su figura. Es decir, bueno, ese tipo de procedimientos o ese tipo de métodos, ese tipo de formatos, ese tipo de prácticas periodísticas, daban cuenta de es un elemento más que daba cuenta de esta enorme desigualdad de fuerzas que hubo en la defensa de la papeleta del sí, que, como vos decías, no logramos la victoria electoral, y esto hay que decirlo con toda claridad, perdimos electoralmente la posibilidad de incorporar en la Constitución estos tres principios cautelares en defensa de la seguridad social como un derecho humano, pero logramos una enorme victoria política porque el movimiento sindical, el movimiento social, FUGUAN, FEU, las organizaciones feministas, organizaciones sociales, las coordinadoras de ollas populares y solidarias, si un entramado potente de organizaciones consiguió que 7 de cada 10 Frente Amplistas apoyaran el plebiscito, tomando en cuenta que buena parte de la dirección del Frente Amplio, buena parte de sus cuadros de dirección hicieron campaña en contra, pero que también más de 120.000 personas que votaron partidos de derecha votaron la papeleta. Y que unas 30.000 personas que votaron en octubre solo lo hicieron por la papeleta por el sí, y con un sobre en blanco sin hoja electoral, pero con la papeleta de sí adentro. Entonces, esto habla de que logramos restituir o fortalecer la conciencia que hace nuestro pueblo, ¿no? Y se vote lo que se vote, se pensó como trabajador, se pensó como trabajador y se dijo, no quiero laburar 5 años más y cobrar un 10% menos. No quiero que en mi país se sigan pagando jubilaciones por debajo de la línea de la pobreza. No quiero que en mi país el sistema financiero se siga apropiando de la obra jubilatoria de los trabajadores a través de la paga. Entonces, hay una ideológica. Entonces, ideológicas no siempre traen enseguida de victorias políticas. La victoria política siempre viene después de las victorias ideológicas. Por eso decía, miren, y con esto lo que decía antes, no hay que subestimar las batallas ideológicas, las batallas simbólicas, las batallas semánticas, las batallas por los símbolos, porque después que perdés esas batallas, casi el pragmatismo político se menosprecian, vas seguro que vas a perder todas las batallas políticas. Entonces, volviendo al análisis del plebiscito, creo que nosotros lamentamos la derrota electoral, pero festejamos el triunfo político en este sentido de fortalecimiento de la independencia de clase y de fortalecimiento de la conciencia de clase a la hora de que casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras nos hayan acompañado en ese proceso y que ahora nos da, sin duda alguna, un acumulado muy potente en términos de interlocución, en términos de legitimidad para el proceso de participación en el diálogo social sobre seguridad social que convocó el gobierno hace pocos días. Un poco lo que encontré el año pasado en torno al plebiscito y que creo que fue bien significativo fue como un exponer todos aquellos digamos exoneraciones, beneficios en favor del gran capital que existían o posibilidades desde donde se podía financiar, eso incluye el sistema previsional de las AFAP, ¿no? Y como contraparte, ese discurso monolítico de prácticamente si se aprueba el plebiscito, viene la debacle económica para el país. Desde pasó el plebiscito, llegamos a este diálogo social con ausencias, ¿no?, de los partidos que integraban la coalición, con la excepción de Cabildo, y para los jubilados igual ahora la perspectiva es magrísima, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un problema de fondo que tiene que ver con, digamos, produce menos, pero siempre produce riqueza, nueva riqueza, ¿no? Que esto se mide a través de un indicador que se llama Producto Bruto Interno. Inclusive durante el gobierno de la derecha hubo mucha presencia de, bueno, pero miren la pandemia, después la sequía, la guerra con Ucrania, no sé, les faltó hablar de la caída del pelo del presidente también como parte de los fenómenos que hablaban de las dificultades económicas que se enfrentó el gobierno. Más allá de todo ese relato, lo cierto es que durante el gobierno de la derecha el Producto Bruto Interno de Uruguay creció 6,4%. O sea, Uruguay fue más rico en 2024 que en 2019. Sin embargo, aumentó la pobreza infantil de un 17% a más de un 20%, según el método del 2006. Luego nos enteramos que en realidad, con el nuevo método de análisis de la pobreza infantil está superior al 30%. Aumentaron la cantidad de personas que ganan 25 mil pesos por jornada de trabajo 40 horas semanales. Hay 550 mil ocupados que ganan 25 mil pesos, 100 mil más de los que había en 2019. No resolvimos el problema del desempleo juvenil. Los menores de 24 años en Uruguay tienen casi un 30% de desempleo. Uruguay es el país de América Latina y Caribe con más desempleo juvenil. Tenemos el problema de la subalimentación de adolescentes que concurren a los centros de educación pública en la periferia de Montevideo, medidos por la Universidad de la República, estudios de la extensión universitaria que dan cuenta de estos lacerantes resultados, que después traen consecuencias sin duda alguna en los resultados educativos en cuanto a la repetición y abandono. En fin, tenemos un conjunto de situaciones que son la contracara negativa del Uruguay. Es decir, por un lado creció la economía, pero la gente, el pueblo, los jubilados, los niños, los trabajadores, las mujeres, no vieron ese crecimiento. Y esto vale tanto para los jubilados como, en fin, para los trabajadores y trabajadoras activos, como para la niñez. La contracara de esta circunstancia o de esta situación, de este proceso, es que el Uruguay en el 2024 tiene 363 nuevos millonarios. La contracara de este proceso es que en el 2024, el sistema financiero instalado en Uruguay ganó 1.500 millones de dólares. La contracara es que UPM sigue ganando 1.200.000 dólares por día. Es decir, ¿a qué voy con esta reflexión? A que el problema central del Uruguay tiene que ver con cuánto de la riqueza que se genera año a año se la queda al Estado, se la apropia el bien público, para poder abatir las desigualdades, la exclusión social y la vulneración de derechos que el mercado no resuelve. Y esto es lo que hay que poner en a mi entender, con la modestia de la distancia de mis razonamientos, pero es el tema central a discutir como pueblo. Nosotros podemos enojarnos, y está muy bien, y hay que indignarse, porque los jubilados ganan lo que ganan, porque tenemos pobreza infantil, porque tenemos el desempleo juvenil que tenemos, porque tenemos 550.000 personas ganando 25.000 pesos. Hay que indignarse. Pero sobre todo lo que hay que hacer es pensar cómo salir de la trampa. Y no se sale de la trampa únicamente reclamando más jubilaciones o reclamando más salario, que hay que hacerlo, reclamar más presupuesto para la educación. Lo que tenemos que reclamar es mayor participación en la producción de la economía, en la producción de la ganancia del bien público a través del Estado, para que el Estado luego tenga los recursos con los cuales resolver los derechos postergados de la gente. Si no cambiamos el chip, es muy difícil que podamos resolver todos los problemas que tenemos por delante. Déficit habitacional, subalimentación, pobreza infantil, déficit de derechos laborales, hacinamiento carcelario, crecimiento de violencia social a través del arraigo de las lógicas de violencia del narcotráfico. Es decir, la sociedad está en crisis. El capitalismo nos trajo una situación de caos, que es un caos que está, digamos, ordenado a través de la represión y de las muertes, de la violencia que a diario vemos en los barrios. Pero es un caos, una fuerza caótica que está ahí pugnando por apoderarse del conjunto de la sociedad. Y si nosotros no concientizamos de que ese caos existe, que está avanzando y que tiene potencia política para desplegarse aún más, vamos a terminar en una situación tipo El Salvador, donde vamos a esperar un mesías autoritario que venga a meter preso a la mitad de la población para que la otra mitad, en la miseria y en la pobreza, pueda vivir tranquila sin miedo a que la maten. Y la otra mitad presa, torturada y sin derechos humanos. Y el 1% más rico viviendo el paraíso en la tierra. Entonces, no queremos ser El Salvador. Por eso entendemos que la discusión de fondo, más allá ahora de la disputa salarial, de la disputa por mejores jubilaciones, por presupuesto para salud y educación, la disputa de fondo tiene que ser colocar la economía del Uruguay al servicio de la gente a través de una participación mucho más activa del Estado en la generación de riqueza. Pareciera un caos, pero al final todo cobra sentido cuando encajan perfectamente las piezas, ey, como en un rompecabezas. Pareciera un caos, pero al final todo cobra sentido cuando encajan perfectamente las piezas, y como en un rompecabezas, yeah, yeah. Parecía trancado, no era ningún lado, era yo de chiquitico rozándome las narices con el caos. Que no soy queo, soy mi propio dios, y claro que dolió ver a los míos comiendo arroz picado. Y sea que te llegó este eco, mi gente moviéndose a pie buscando un hueco donde al menos hubiera pan y la esperanza de un futuro no tan chueco. De este lado peco de ser un terco, de ir a mis ideas pese a la marea, pese a este pacheco en el alma donde seco lágrimas de nuevo. Pese a que las letras cada día duelen más, te juro que lo volvería a hacer de nuevo. Freddy Malaria, La Costa. Pareciera un caos, pero al final todo cobra sentido cuando encajan perfectamente las piezas, ey, como en un rompecabezas. Pareciera un caos, pero al final todo cobra sentido cuando encajan perfectamente las piezas, y como en un rompecabezas, yeah, yeah. Por supuesto tengo miedos, todos se esconden, bajo un cajón lleno de polillas donde reposa alguna carta corta de palabras por ser escrita en tiempos donde las palabras no sobraban. Yo tengo en la piel tus besos tatuados y tengo en la nariz tu aroma impregnado y me gusta que me siga hasta aquí, yeah, yeah. Me gusta que me siga hasta allá, yeah, yeah. Voy con la costumbre de la incertidumbre a punta de canciones, espantado al frío y hasta el hambre. Lo tengo claro, no soy parte del enjambre. Me fui, me hice mi puerta pa' dejar de tocar timbres como los demás, como los demás. Quiero lo que das, quiero lo que das. Tú sí ves mi paz, tú sí ves mi paz. No la ocultarás jamás, jamás. Pareciera un caos, pero al final todo cobra sentido cuando encajan perfectamente las piezas, ey, como en un rompecabezas. Pareciera un caos, pero al final todo cobra sentido cuando encajan perfectamente las piezas. Y como en un rompecabezas, yeah, yeah. Bueno, un poco ahora lo que está en discusión es algo que quedó lanzado el primero de mayo, el 1% al 1% más rico, y ahí aparecen los nuevos mantras, ¿no? Que bueno, nuevos no son, que el Uruguay no resiste más impuestos, que esto alejaría la inversión. Que no se puede distribuir sin crecimiento, digamos, y esto lo condiciona. Sí, sí, está muy bueno esto que decís porque son mantras, ¿no? Fíjense, ¿no? Que cuando estábamos con la papeleta por el sí, se nos interpeló, se nos increpó, se nos achacaba que la papeleta mejoraba la situación de los veteranos bajo la línea de pobreza, que eran muchos menos en cantidad que los niños y niñas en situación de pobreza. Y que lo que tenía que hacer Uruguay era invertir en erradicar la pobreza infantil. Todos escuchamos ese mantra, desde la derecha hasta el progresismo, hasta los que firmaron la carta en contra del plebiscito. Lo cierto es que ahora hay una propuesta concreta para financiar un plan integral progresivo, porque la pobreza infantil no se puede eliminar de un día para el otro, porque es muy grande el pozo, muy profundo el pozo, pero para que en un quinquenio podamos estar en una situación significativamente mejor socialmente en relación a la erradicación de la pobreza. Y eso hay que financiarlo. Se plantea una forma de financiamiento que se está discutiendo en el mundo entero, en Brasil, en Estados Unidos la campaña electoral, en Europa, en fin, hoy el mundo está discutiendo esto. Y ahora salen a decir que esto es inviable, que es imposible, que otra vez vamos a llevar al país al caos. Es decir, lo que es interesante es que analizar es que cada vez que hay una iniciativa para arreglar algunos de los problemas que el sistema genera, el sistema capitalista genera, inmediatamente hay una multitud de voces de gente que no está en esa situación, no está en la situación de los perjudicados, no está en la situación de los oprimidos, no está en la situación de los que quedan afuera, que salen a hablar de la imposibilidad de esa iniciativa. Entonces, según ellos, el mundo no tiene posibilidad de ser transformado. Se apropian del sentido de la historia, se apropian de la democracia, ¿no? Parece que la gente no puede resolver cambiar las cosas, porque si esas cosas cambian, parece que el mundo se derrumba. Cuando la realidad concreta de la vida diaria es que para mucha gente el mundo ya está derrumbado, ya se le cayó encima, porque no come bien, porque no tiene trabajo, porque no tiene vivienda, porque no tiene acceso a un servicio de salud adecuado, eficiente, moderno. Entonces, no es la realidad de ese 1%, más rico de la sociedad, de esas 25.000 personas adultas que en Uruguay tienen la misma cantidad de ingresos mensuales que el 50% más pobre del Uruguay, ¿no? Esta es la realidad concreta. El que está en el 1% no tiene hambre, el que está en el 1% no tiene problema de vivienda, el que está en el 1% más rico de la sociedad no tiene problema de asistencia a la salud, el que está en el 1% más rico de la sociedad no se va a hacer más pobre, no va a perder derechos, no va a caer en la desgracia por aportar un peso de cada 100 pesos que tiene para erradicar la pobreza infantil que en nuestro país sigue creciendo a pesar de que el Uruguay crece. Por eso cuando te dicen para distribuir hay que crecer es mentira. La gente tiene que saber que es mentira. Uruguay crece. En el quinquenio pasado, gobierno de la derecha, se creció un 6,4% y la pobreza infantil no se redujo, sino que creció y superó en más de 3 puntos los niveles de pobreza que tenían las infancias antes del 2019. Por lo tanto, que ya era alto, ¿no? Porque el gobierno del Frente Amplio dejó la pobreza infantil en un indicador alto, también hay que decirlo eso. El gobierno del Frente Amplio dejó la pobreza infantil en un 19%, en un 17%. O sea, no es que habíamos eliminado la pobreza infantil y vino la derecha y la volvió a generar. No, lo que hizo la derecha fue incrementar la situación de pobreza en las infancias, pero que ya venía un piso alto porque justamente la economía, el crecimiento económico termina en general en los bolsillos de los más ricos y no desborda hacia la sociedad. La sociedad tiene que hacer que desborde. Por eso nos parece que esta propuesta de cobrarle un 1% al 1% más rico para financiar una política pública de erradicación de la pobreza infantil es realmente la única alternativa que tiene el Uruguay, real, concreta, tocable, instrumentable, para no padecer más esta vergüenza nacional, esta miseria humana de tener a los niños y niñas bajo la línea de la pobreza. Que ni siquiera el discurso liberal puede soportarlo, porque el discurso liberal te dice, te habla de la meritocracia, ¿no? Te habla de la igualdad de oportunidades. No importa dónde nazcas, tenés que tener las mismas oportunidades para salir adelante, por tus propios medios. Bueno, esto no funciona, no funciona. Un niño que nace en un hogar por debajo de la línea de pobreza ya no tiene la misma igualdad de oportunidades que un niño que nace en un hogar en donde hay alimentación, donde hay vestimenta, donde hay calor, donde hay seguro médico, donde hay educación de calidad, en fin. Entonces, esta batalla va a ser muy muy muy profunda, la del 1%, la del impuesto del 1% al 1% más rico, pero la vamos a dar con toda convicción, con toda potencia. Vamos a recorrer todos los barrios, vamos a recorrer todo el país, vamos a hablar en todas las plazas, en todas las ferias, para llevar esta propuesta, porque si el pueblo se apodera esta propuesta, no va a haber mantra ideológico que le permita que le impida a este pueblo avanzar en este cambio, en esta propuesta, ¿no? Sí, igual me gustaría como hacer una pequeña precisión con esto de los números, los índices. Viste que se toca una variable y de repente se nos duplican los pobres. No hablando, no exteriormente, yo me siento dentro de los sueldos más magros del país, digamos, pero digo, de repente aparecen las cifras más cercanas a la realidad que estamos viendo, ¿no? Sí, eso es así, Eduardo, yo eso lo comparto. Fíjate que... Y que a veces 500 cambio, pesos te sacan de la línea, sí. Menos te sacan por de la línea. Por eso me pareció interesante el nuevo método del Instituto Nacional de Estadística para el análisis de la pobreza infantil, que claro, llevó la pobreza infantil a más de un tercio, ¿no?, de los niños y niñas, más del 30%. ¿Por qué? Porque hace el análisis multidimensional y no por línea de ingreso. Entonces, en el análisis multidimensional se toman en cuenta, digamos, varias dimensiones, 6 dimensiones, donde entra el tema de la vivienda, la alimentación, en fin, la educación. Entonces, hay un análisis más integral de la situación en que se encuentran las personas, porque la pobreza no es solo, la pobreza medida por ingresos es ineficiente para explicar el problema de la pobreza, porque vos podés cobrar 23.500 pesos, estar por encima de la línea de pobreza y estar en una situación de pobreza absoluta, porque con esa plata no podés vivir en Uruguay, realmente no podés vivir, subsistís, pero no vivís. Entonces, sí, yo comparto lo que tú decís, hay hasta un debate epistemológico, ¿no?, digamos, de cómo la ciencia construye conocimiento para entender los fenómenos sociales. Bueno, lo cierto es que con este cambio de gobierno se abren como líneas de diálogo. En principio de diálogo, de buscar acuerdo, entonces después todo eso habrá que ver a qué puerto llega. Muy cuestionadas las propuestas, aunque se lo considera, se lo menciona, del PIT-CNT, pero también de otras organizaciones sociales o ambientales en diversos ámbitos. Y el otro día hay algo que me quedó, y vos como sos docente me gustaría preguntarte, pero también la transformación educativa pasa a ser otro tema de consideración y de diálogo. En la TD, una cosa que me quedó docente es como la ausencia en torno, por ejemplo, a la participación de la comunidad educativa más amplia, familia, pero más allá de la familia, los estudiantes. ¿Cómo ves vos las jóvenes generaciones? ¿Cómo está esto de que tanta promoción a la democracia? Pero yo encuentro poca participación. Son implicados necesariamente en la cuestión educativa y va más allá de la currícula, de los nombres que se le pongan a las asignaturas, de si es por contenido o competencia. ¿Los jóvenes tienen algo para decir en este país o cómo lo ves? Sí, sí, lamentablemente tenemos una situación en donde el sistema educativo se ha convertido en un botín del sistema político, ¿no? Creo que incluso hablar de transformación educativa es un despropósito. Un oxímoron, ¿no? Es un oxímoron, sí, es un despropósito. Porque en realidad, a mi entender, ¿no? Sin duda alguna que hay que generar procesos participativos. Me parece que la convocatoria a un Congreso Nacional de Educación es bien importante. El diálogo y la negociación nunca son un obstáculo, nunca son un problema. Lo que no, a mi entender, el error está en apostar todo al diálogo y la negociación. Los pueblos avanzan en términos de conciencia social. Los pueblos avanzan cuando luchan. Ningún derecho nació de la dádiva del sistema político. Todos los derechos que tiene el movimiento popular, los trabajadores, la sociedad, fueron conquistados a través de movilizaciones y luchas. Entonces, el problema es cuando uno abandona la movilización, abandona la convicción en la conciencia social, en la conciencia de clase, cuando cree que los cambios vienen de arriba. Esto vale para la seguridad social, vale para la discusión de salarial, de los consejos sociales que se hablan ahora, presupuesto, para el sistema educativo, para el sistema de salud, que también está muy averiado, ¿no? Con muchas dificultades. Uno va a atenderse a la salud y después que estás ahí te das cuenta de lo mal que funciona, ¿no? Pasás por la puerta y ves las instituciones médicas fulgurantes, enormes, y después cuando te vas a atender te das cuenta de lo mal que funciona, ¿no? Pero la participación en los procesos de diálogo me parece que es importante. Es importante argumentar, es importante estudiar, es importante contar con evidencia, porque no es que de un lado están los que saben y del otro lado están los incultos, ¿no? No solo alcanza con la fuerza de la razón, también tiene que estar la capacidad de organización y de lucha del pueblo defendiendo sus derechos, y esto vale para todos los ámbitos sociales. En el sistema educativo yo creo que tenemos un problema que no se discute mucho, pero a mi entender es el principal problema que atraviesa el sistema educativo, que es la segregación educativa, que es un reflejo de la tendencia creciente a la desigualdad social. Es decir, cada vez tenemos las instituciones educativas más fragmentadas en función del contexto económico de los hogares, ¿no? Entonces tenemos escuelas de muy pobres para muy pobres, escuelas de pobres para pobres, escuelas de más o menos pobres para más o menos pobres, escuelas de ingresos medios para población de ingresos medios, y así sucesivamente hasta encontrar las instituciones de la élite económica donde hay que pagar 60.000 o 65.000 pesos por mes para poder asistir. Entonces, el problema de la segmentación, el problema de la segregación educativa tiene que ver después con cuando uno mira para atrás, qué hay detrás de la segregación educativa, y lo que hay son los problemas de la repetición y el abandono y de los aprendizajes. No es lo mismo cuando uno analiza inclusive las pruebas PISA, ¿no?, de las que tanto se habla. No es lo mismo analizar los resultados de las pruebas PISA cuando se va a una escuela del quintil 1 a una escuela del quintil 5. Los resultados son absolutamente distintos en todos los indicadores, en repetición, en abandono, en aprendizajes. Entonces, lo que deberíamos discutir, además de los cambios institucionales, de los cambios presupuestales, de las metodologías didácticas, los enfoques pedagógicos, es cuáles son las condiciones sociales que son necesarias para que el sistema educativo funcione bien, ¿no? Se necesita una discusión más holística, más integral, menos compartimentada. No es solo un problema no es solo un problema de aumentar los niveles de participación, con los que estoy absolutamente de acuerdo y he luchado históricamente por ellos, sino cambiar el paradigma, cambiar el chip pensar que esto no solo se resuelve con autonómico gobierno y con más presupuesto, sino con un conjunto de cambios sociales que saquen de la exclusión y de la pobreza a las grandes mayorías nacionales, ¿no? Sin un proceso integral es muy difícil que haya revolución educativa. Sergio, un agradecimiento enorme por este tiempo, pero además por toda la, por mantenerte ahí, mantenerte en la tarea, en la lucha como trabajador y por intereses amplios, digamos, de nuestra población. Y bueno, un abrazo fraterno, por cierto, y siempre en disponibilidad para aceptar la, lo que necesiten comunicar. Bueno, lo mismo digo para ti, que has todas las horas siempre en contribuyendo a generar procesos participativos, construcción de poder popular y de conciencia social, porque en definitiva es lo que le da sentido a la esperanza, y sin esperanza la humanidad no tiene razón de ser. Entonces, hemos dedicado y dedicaremos nuestra vida a esta aventura que nos antecede, ¿no? Y de la que somos un eslabón más, para tratar de cambiar todo lo que haya que cambiar, para que la dignidad, en definitiva, sea el centro de la vida y no la ganancia, el egoísmo, el lucro y el dejar afuera cada vez a más gente, ¿no? En esa batalla seguiremos estando y desde ya, en todo lo que pueda ser útil, cuenten conmigo. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, y como decís vos también, hasta que la dignidad se haga costumbre. Abrazo fraterno. Que así sea. Abrazo. Si viene conmigo, yo no te prometo nada. Si viene conmigo, ni la luna ni los soles. Si viene conmigo, solo dudas pa' mojar. Si viene conmigo, el corazón que tú te comes. Si viene fuego.